color. Primero tuve una cabra y luego tuve dos. Y pronto así mi ganado se remultiplicó. Ahí me daba litros de leche hasta por tonelada. Y estoy yo aquí, no lo digo, y por exagerar. Y una lechita espumosa y de buen sabor, con la que hacía lo que son la mano de Dios. Comenzamos Irradia. Semiduros, bien curados, queso viejo. Y ese queso sabrosito que se huele allá a lo lejos. Hoy, en esta tarde tan hermosa, hemos cambiado la sede. Nos hemos trasladado de la laboral a San Andrés. Yep. Bueno, así hemos arrancado. Está Manolo con un libro, con otro libro por la mano. Juan Alberto conectado con las redes sociales. Pili investigando en otro lado el recinto. Y arrancamos. Arrancamos con Aristides Moreno. Y la lechita de cabra. Vamos todos a balazo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. De que necesite Mercedes, que viene a llevarse queso. Esto es de un intermediario, que dice ser hombre serio. Una canción que habla de los intermediarios. Mi abuelo que fue pastor, siempre fue un hombre sincero. Realmente habla del queso. Oramas estaba hablando hoy de que a los agricultores de Valleguerra y tal, les iba a interceder por ellos en el gobierno para que hubiera más subvenciones. Ah. Pero del RIC no habla. ¿Y esto tiene algo que ver con el intermediario, el del Mercedes? El que nos trae todo lo que nos comemos aquí, el 90% de las cosas. Tú que te acuestas tranquilo, yo te digo, Pepe Luis, que la lechita de cabra no viene de Santa Brisa. Viene de manos calientes, de hombres que aprietan el lubre, de mujeres que trabajan desde la costa a la cumbre. Bueno, bienvenidos a Irradia. Manolo, me comentabas hace un momentito algo que... hay un micrófono ahí por ahí, Manolo. Ese, dale posición de on y arranca. Perfectamente. Bienvenido, Manolo. Hola, buenas. Bueno, entonces comentabas que hoy en la sede del PP están así como con interrogantes. Sí. Interrogantes. Están. Los jodidos que están. Lo bueno sería que no estuvieran. Pero como están, pues ahí están. Están jodidos, claro. Pero ya sabes, estas cosas pasan. ¿Y el interrogante cuál es, Manolo? No está saliendo. Sí, está saliendo. El interrogante. Pues el interrogante es mañana. Mañana hay una salida o una quedada. Y el domingo, pues tiene que haber una morterada de sobres que vayan en only one direction, en una sola dirección. Porque como vayan en otra dirección, nos vamos a encontrar. Estamos hablando de forma crítica, pero aquel que ha seguido la actualidad hoy seguro que lo ha pillado. Vamos a ver. ¿Alguien ha puesto un micrófono? Fíjate tú qué cosas se hacen a veces, ¿no? ¿Alguien ha puesto un micrófono en algún lugar? Y no éramos nosotros. Nosotros no éramos, aunque en un momento dado, a lo mejor merece la pena, no lo sé. ¿Dónde se puso el micrófono, Manolo? Bueno, pues el micrófono es el sujeto, porque desde hace mucho tiempo, Rafa, siempre se dijo, ¿quién controla al que controla? Entonces, un micrófono bien puesto demuestra que no todo es lo que parece. Estamos hablando de que alguien puso un micrófono en el despacho del ministro del Interior. Del ministro del Interior. Dice, nadie lo sabe. Es decir, ha salido una grabación que implica al señor este, al... al que tiene un ángel que le aparca el coche, que se llama Marco, que es el señor y es del Opus Dei. Marco, pero que, el ministro de Interior dice que tiene un ángel que le ayuda. Exacto. Ah, y se llama, vale, Marcos. ¿Él o el ángel? El ángel. Ah, y tiene nombre su ángel. Sí, claro. Es Marco. Él cuando llega a un aparcamiento le dice al ángel, a Marcos, Marco, tú aparcas. Y él se baja del coche y el ángel... ¿Tú sabías, Borja, que el ministro de Interior tiene un ángel y que se llama Marco? A mí me hablaron una vez de la mafia. Todo el mundo sabe lo que es la mafia. Vale. Pues, no. Venga. Pues la mafia fue creada, instruida y educada por los españoles cuando estuvieron 200 años en Sicilia. Bueno, la mafia empezó en Sicilia, porque allí los tenían como más arrejuntados, ¿vale? Entonces fueron los españoles los que enseñaron a los sicilianos a ser mafia. Antes de que estuvieran los españoles no había mafia, ¿no? En esa época el escribano tenía que escribir lo que el rey quería leer o que oír, porque se lo leían, ¿no? Pero no se le podía ir la mano porque se le iba al cogote, tío. Hay que decir que lo que estaba diciendo y fue captado por este micrófono el ministro de Interior era... buscar situaciones que comprometieran a sus adversarios políticos y en especial a los que forman el grupo de... Unidos Podemos. No, los que están... Esquerra Republicana. En Cataluña, sí, Esquerra Republicana, Convergencia y, ¿cómo se llama ahora? Democracia o Libre, uh-huh. Unión. Es decir, buscar cosas para poderlas imputar en el momento determinado. O sea, lo que se dice la guerra sucia. ¿Y esto, el audio, quiero decir, se ha podido oír o solo está circulando entre periodistas? No, el audio está clarito. ¿Lo has podido oír, Manolo? Claro. En la radio lo han sacado. Fueron 4 horas de conversación, según dicen ellos, que estuvieron 4 horas reunidos. A mí me da que una reunión de 4 horas da para muchas cosas, o sea que me parece mucho tiempo. Pero sí, evidentemente, según se deduce de lo que ahí se habló, el ministro del Interior de España le estaba indicando al jefe de... ¿cómo se llama eso? Los que... del fraude. Al jefe de los... de la oficina antifraude de Cataluña, que buscara situaciones raras en cualquier familiar, en cualquier persona de los que están ahora mismo en el gobierno de Cataluña. Venga. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante levante el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Mañana son las hogueras. Estamos emitiendo desde el 22 de junio del 2016. Intentaremos por el éter, por tanto, comunicar con seres de otros tiempos también, porque no se sabe el éter dónde acaba. Pero por lo pronto, estamos en Radio Pimienta todos los martes desde las 5 de la tarde y normalmente los jueves en la laboral, pero pueden ocurrir cosas como hoy, que es miércoles, porque mañana estaremos en la hoguera. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Cuando el presidente, cualquier presidente, se preocupa tanto por los derechos humanos, parece evidente que en ese caso, derecho no significa facultad o atributo o libre albedrío, sino diestro o antizurdo, o flanco opuesto al corazón, lado derecho, en fin. En consecuencia, ¿no sería hora de que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos? Benedetti nos ha regalado eso y ya estamos aprovechándonos de más regalos que nos da la vida, en este caso Jodorowsky. Mira, Jodorowsky dice: te concedo un solo deseo, piensa bien y pide lo que quieras. Y contesta: que ese deseo sea yo el que pueda concederlo y que seas tú quien lo pida. Pero espérate un momento, que resulta que iban tres africanos por el desierto caminando. Y en esto, así en la arena, ven que hay como algo que sale, lo rescatan y es una lámpara. Mira, la acarician y sale de allí dentro, tío, el genio. ¿Te imaginas? El genio es una cosa grandísima. Y le dice el genio a los tres, pedirme un deseo. Y dice uno, dice, yo quiero ser blanco y tener un Rolls. Pam, concedido. Dice, a ver, tú, pide un deseo. Dice, yo quiero tener un yate de la hostia, tener mucha pasta y muchas tías. Concedido. Dice, ¿y tú? Dice, yo, que estos dos sean negros como yo. Bueno, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Descomunicación masiva y que cobran una pasta. Hay gente ahí hablando un montón, ¿no? A tope, pero siempre son los mismos. Y saben de todo. Chiquillo. Uno saben siempre, pero saben de todo, siempre de lo mismo, ¿eh? O sea, no se salen. El que va a ir dando la vara de la derecha, ese tío no lo mueves ni un milímetro para la izquierda ni de broma. O sea, él se sienta en el sillón y el mensaje del que lleva el programa es: tú, vara a la derecha, tú, vara a la izquierda, tú al centro y los otros para adentro. Pero, a ver, pero yo pienso, pensando, eso no debe ser muy natural, ¿no? Por mucho que sea fanático de algo, que puede ser, hay gente que es muy fanática y está muy enferma, aunque sea la intimidad, puedes llegar y decir, no, tú eres un poco fanático del PP y llegas y le dices al otro la intimidad. Bueno, aquella medida, aquello que dijo Podemos, me gustó, como en la intimidad puedes hablar en catalán como Aznar, claro, o borracho. Gallardón una vez no dijo que le gustaba Wyoming, borracho, no fue así. Sí, se puede recuperar, cómo sacarlo de verdad. O sea, que lo que nos ponen en la tele no es ya, ¿o no? No es natural, ¿no? No, muy natural no parece. No muy natural no parece. Desde luego los medios de comunicación están un poco entupidos, ¿no? ¿De qué? Hay como interferencias. Hay como... Shirini bife kanata kaneto shirini bife kanata kaneto si quiere, podéis hacer vosotros. A mí lo que me interesa es que comprobéis simplemente adjudicaciones, recalificaciones, nombres o apoderados en los últimos 8 años. Que aparecen nombres y tal, dámelos. Eso ya luego yo lo pondré en orden. En el tomo de observar, porque ahí está el carretero, claro. Exacto. Cuando él puede. Claro. Es una información que me da cuenta un amigo, un empresario, tomando un café debajo de casa. Por lo tanto, yo no puedo lanzarme a esa investigación. Entonces, si además consiguiéramos tener algo que se sacara en el momento, como decimos los juristas, procesado, oportuno, de Esquerra, que hiciera también al presidente de la Generalitat decir, uy, no convienen tanto como decían, porque a mí ahora juntarme con esto no es bueno, también sería bueno. Yo ahora, cuando termine de hablar contigo, ministro, se lo dirá a José Ángel y dice, oye, ya lo sabes que puedes confiar en mí, si tenéis algo, joder, dármelo. No os queméis vosotros sacándolo en la prensa, que aparezca siempre la UDEF, que os va quemando, que parece que es un ataque, que... Coño, dámelo, ya lo sacaré yo, lo estudiaré yo, lo investigaré yo y lo daremos. Lo de CESPA es endeble. Es endeble. A ver, hubo unos picos en la época del tripartito de subvenciones Pero ahora estamos haciendo la comparación por municipios, no por el global. Y por municipios, los que han gobernado Esquerra no han tenido esos picos, los han tenido a lo mejor donde gobernaba el PSC. Claro, ya es más difícil de sacar la conclusión contra Esquerra. Porque yo sí que he visto es que realmente el volumen de facturación se cesta por la vía de concesiones, subvenciones y tal, sí, ¿no? Sí, sí, hubo 3 años que se disparó. Se disparó, claro. Eso. Claro. No podemos olvidar que estamos hablando del hermano de... Claro, no, así es la idea que tenemos nosotros en la investigación, pero quisimos rematar la faena, atarlo bien, y decir, bueno, coño, lo ideal sería que las subvenciones vinieran de la zona de los municipios donde están ellos. Sí, de la Generalitat no, pero de la Generalitat... Sí, pero la Generalitat vinieron subvenciones... Ahí hubo picos, pero no significativos. Pues si se tenía una subvención de 600.000, se pasó a 1.100.000 y tal. En el global total es donde el pico era importante, concretamente en el 2006, que subió 37,5% más o menos. Y es verdad que no hemos acabado la investigación, ¿eh? Porque hemos comprobado municipios de Esquerra, pero en el diario oficial de la Generalitat. Ahora tenemos que mirar contratos menores, claro, no se publican, o vamos a mirar los diarios oficiales de la provincia. Ah, pues es un trabajo todavía lento, eso nos va a llevar 15 días, 20 días. Porque de los oficiales del diario de la Generalitat, ahí no ha habido picos. Pero claro, los picos tienen que salir de algo. Esperemos que salga de menores o de cosas así de los municipios de Esquerra. Entonces sí, claro, si sale de un partido, de un municipio que está gobernando el PSC en mayoría y le han dado una subvención, claro, ya, pues sí, bueno, se diga, ¿no? ¿Quién está acusando al PSC o a Esquerra? Se nos difuminaría. Tenemos, sí, 2 o 3, una denuncia al habitual del PND, que es la creación de un punto verde que se dio a CESPA sin concurso, y es verdad que la Bisbal gana con 6 diputados con mayoría absoluta Esquerra. Bueno, pues sí, pero no es suficiente, queremos más. Entonces, cuando me dijeron esto, pues vamos a mirar a ver si se puede hacer algo en lo de Puigcerdà. Pero no tenemos más. ¿Cómo que no hay más? ¿Cómo que no? Hay un montón, tío. Pero un montón. Así que ya se sabe lo que hay que hacer. Si no la quieres cagar, el domingo a votar. Ay. Esto que estamos compartiendo es una información que ha publicado el diario Público. Ahí la tienen en público.es. Y son varios audios. Así de golpe entender lo que se está diciendo no es tan sencillo, pero se ve claramente el andar de la perrita. Frase, presión muy canaria por otro lado. Se ve claramente. El tema es, dame la información para empurar a esta gente ahora que estamos en elecciones y para adelante. Desde el 2006, ¿eh? O sea, en cuanto se forma... Cataluña ya toma base la independencia, que lo tienen claro. A partir de ese momento es cuando empiezan a atacar. Guerra descarada. O sea, guerra sucia. Recientemente se ha revelado también que la cúpula, alguien de la cúpula de la policía y alguien del ministerio, también lo sacó público.es, habían tenido... o un acuerdo o un movimiento para que saliera mierda de Podemos en las elecciones anteriores, ¿no? Bueno, esto es parte. Solo hay que pensar en una cosa que veníamos hablando. 1984. Tomen nota de la fecha, ¿eh? 1984. ¿Era de Orson Welles? George Orwell. Vamos con otro cachito. Bien, la una es la que está casada con la hermana Felipe Puig, con el que fue director general del Servicio Meteorológico, ¿sí? Y la otra es la hermana de esta. En el mismo periodo, al mismo tiempo, con un nivel D, se las nombra, porque sí, a una 27, sin esperar a que salga el concurso resuelto. Y además hace por 2 o 3. Claro. afilando, podríamos decir, hombre, la firma del primer decreto por parte de Francesón podría ser un acto prevaricador. Vale. Está en el límite de... Porque, claro, si yo se lo mando a Fiscalía y la Fiscalía me lo archiva, a mí me echan a los perros. Entonces yo eso le dije a José Ángel, coméntalo, ministro, si queréis, y que el ministro, si quiere, lo comente con el fiscal general. El fiscal, que yo con Eduardo tengo muy buena relación, ¿no? Nos conocemos y nos llevamos bien. Pues a mí Eduardo, Daniel, quiero para adelante. ¿El turno de la testigo? Pues sí, lo mando a la fiscalía, pero si luego me sale el fiscal de turno, que se arruga y dice, vaya, pues no tiene entidad suficiente y tal, y lo archiva, eso luego corre como la pólvora y al final casi un cabrón y yo. Ahí me tengo que cubrir la espalda, porque a mí me da miedo de ir a la fiscalía o darle una leche, recomendaciones, sacarlo en la memoria, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es irlo a lo penal y otra cosa es ir a la nulidad. Pero ahí están, ahí quedan fatal Felipus y Homs, los dos. Felipus no aparece, lo que pasa es que casualmente son sus dos cuñadas. Claro, claro, claro. Y Homs, en el límite de la prevaricación, por lo menos. Y Homs en el límite de la prevaricación. Vamos, al pobre, digo pobre, porque es amigo mío, mira, Dani Fernández, como sabe muy bien, está imputado a la DRF como recomendado. Con una recomendación, claro. Saca una la referencia al ministro es que ahí en ese asunto. Bueno, amigas, amigos, juzguen por ustedes mismos, pueden entrar en periódicopublico.es, ahí está transcrito, escrito también el texto, pueden buscar, y bueno, creo que ya toca cambiarnos a Gallardón, ¿no? Que también nos estamos acordando cariñosamente de él, ¿verdad, Borja? Hablamos un poco de que la tele es un poco antinatural, como los personajes, cómo se comportan, y que bueno, cuando alguien está... bajo los efectos alterados, por así decirlo, de alguna... Sí, bajo los efectos. No, cuando uno está alterado, bajo los efectos, no bajo los efectos alterados. ¿Usted los ve? Absolutamente, todos los días. ¿Y se ha hecho la luz? Yo os digo, os veo, os admiro y sois los mejores, a pesar de puntos suspensivos. ¿De qué? Que cada uno interprete lo que quiera. Os digo una cosa. Hoy habéis hecho una cosa muy importante. ¿El qué? Bueno, hoy cuando me refiero a hoy, me refiero a ayer. Nada tiene que ver con nosotros, pero muy bueno. Bueno, enhorabuena, de verdad. Gracias, gracias. Lo digo en serio, hoy Wyoming es muy bueno. Es muy buen actor, ¿eh? Nah, es muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo digo simpático. De verdad. El señor Gallardón no, también nos no quiere. Escúchame una cosa. Una cosa es que os quiera o no os quiera, pero eso es indiferente. Lo importante es que os admiro. Adiós. La que está liando, Gallardo. Le temps est suspendu comme en hors saison. À l'heure d'été, on vit la réclusion. Le fil des jours est tendu comme l'horizon. On dit que tout arrive pour une raison. Août 9-7, c'est la disette. Du riz aux sardines dans mon assiette. Sans la fin du mois venir, 6 jours sur 7. Donc si tu rouges pète, baigne dans la défaite. J'ai pris ma destinée à l'arraché. Pour m'y retrouver, je me suis détaché. Ce mois-ci, la bourse d'études a payé le loyer. J'ai poussé le bouchon, essayé de noyer. Poison, mes reines flottent mieux que le spleen. Vu que l'espoir décline. Fils indigne, qui se résigne. Ici, quand les journées se rallongent, c'est un signe. Car en passant à l'heure d'été, oui, à l'heure d'été, la nuit m'a pris court et j'ai sombré. Chope de béton, pour les rejetons, c'est bas de plafond, non pas inscrit, juste à l'intuition, à trop s'exposer. Esto que estamos escuchando es Balogi, un cantante belga congolés que da mucho movimiento, se ha también prodigado en el mundo de la literatura, poesía, rap, y finalmente ha ido derivando su banda a mezclarla con bandas tradicionales de música del Congo. Y es una combinación bastante explosiva que, no obstante, nos gustaría saber qué significan las letras de las canciones. Y estuvo en el WOMAD en Fuerteventura hace unos meses. Arrive la vie d'expulsion, sans devient ma seule préoccupation, mon obsession jusqu'à la convocation. Juillet 99, juste avant le bug, je baigne dans le bluff, et la justice m'aveugle, pendu aux lèvres de ce procureur. Le sort qu'il me réserve est en ma défaveur. Y aprovechando la entrada de Balogi en el programa, nos cambiamos completamente de tercio, al menos por un poquito. Y es que este sábado vamos a celebrar un encuentro de jóvenes de Tenerife que se han movido con la solidaridad y que quieren compartir las fotografías del concurso Amaduendoy, la tercera edición que se ha celebrado este año. Bueno, ver las fotos, agasajar a los premiados y de paso intercambiar con África, hacer videoconferencia y comunicar con África. Por cierto, de África nos sigue llegando la noticia de la dura situación de los profesores. El Estado les ha retirado el salario a los que han hecho huelga, a los que no han hecho huelga también. Ha amenazado con retirarles de la función pública, con abrirles procesos penales. En fin, están en una situación muy dura justo en un momento en el que necesitan de su salario para ayudar a toda su familia extensa, como son las familias en África. Así que bueno, un mensaje de solidaridad para los compañeros de Senegal. Ahora una banda mítica de Puerto Rico y allá vamos. Algo que se lee en el Twitter ahora de Puente Humano dice: ¿cómo va a saber el señor presidente en funciones lo de las aventuras del ministro de lo anterior si no ha salido en el Marca? Siente la cadencia de claridad. Yeah. suerte. Llegó el día de mi suerte porque vengo decidido a ser vivo y no me cohibo. Lo negativo es vivo, escribo lo que siento y vivo. Como el raíz que se extiende sin medir alcance. Lo que somos, miramos hacia el horizonte. Mira para adelante, para atrás, ni para coger y punto. Mi corazón palpita, estable está mi pulso. Señal de vida y presencia, siempre voy por excelencia. Y mantengo a distancia que la útil ignorancia. Dime si es falso, cierto, dime si hay consenso. Que somos más de 10.8 que está ahí en el censo. ¿Y qué somos? Somos oasis frente al desierto. ¿Y qué soy? Peligro con orgullo y desprecio. ¿Y qué somos? Somos un pueblo hermoso que camina. ¿Y qué soy? Su beso que da gracia por la vida. ¿Y qué somos? Un tiempo extenso y que en el Caribe. ¿Y qué soy? Maestro de ceremonia, participo de mi historia. Alimento mi memoria, no hay espacio para olvido. Al mundo que recorre, te pregunto, ¿estás conmigo? Por aquí vemos que sindicatos de policía y Guardia Civil exigen la inmediata destitución de Fernández Díaz por conspiración política. Habrá que precisar esto, ver qué sindicatos son y para que los instruyan. ¿Cómo pueden decir esto el ministro? ¿No? Interior abre una investigación, por otra parte, para señalar a quién grabó la conversación. El ministerio obvia lo importante, el objetivo de la reunión, y se centra en quién grabó la conversación en el despacho de Jorge Fernández Díaz en Madrid. Vamos allá. A ver. Leo aquí un titular, aparece, dice: el PP acusa a Mónica Oltra y Podemos de gastar 3.000 euros en una mariscada, a lo que Oltra responde con la factura. Y la factura, espero que no haya ningún número adelante, porque pone 52 euros. Por otro lado, confirmamos post. Son nachos clásicos por 6.50, enchilada michoacana 12.50, sopa de picadillo 9.20, quesadilla flor, mira, lo mejor del hierro y todo, 9 euros. Negra modelo, 1, 3 euros, 3 coronitas, 7.50, 2 Coca-Cola 0, 3.80 y un café cortado, 1.10. Total de la mesa, 6, 52.60. Mónica, otra sale más o menos barata, ¿no? Debería de poner el sitio donde fue a comprar porque a lo mejor íbamos nosotros también y nos echamos algo ahora, ¿eh? Postdigital.es nos dice que efectivamente sindicatos de policía y Guardia Civil exigen la inmediata destitución de Fernández Díaz. El Sindicato Unificado de Policía, SUP, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, exigen la inmediata destitución del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por su presunta implicación en una conspiración contra políticos catalanes independentistas. El comunicado es conjunto de ambas organizaciones, son las mayoritarias en ambos cuerpos, y subrayan que las conversaciones filtradas y supuestamente mantenidas por Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, revelarían una utilización de los recursos del Estado con fines partidistas absolutamente inaceptables en una democracia. Son los, dice la canción de Magic System, son los tontos los que hacen la guerra, nosotros hacemos el amor. African System, un grupo de Costa de Marfil, si no me confundo, muy celebrado en África. Y aquí tenemos que el diario.es dice, 4 años de guerra sucia policial contra la oposición le estallan al PP en vísperas de las elecciones. Interior creó un grupo secreto en la policía para atacar el proceso soberanista que luego ha utilizado en las maniobras contra Podemos. El comisario que se perfila como inminente director operativo pidió en octubre de 2012 reventar la sede de CDC a 2 semanas de las autonómicas. Ojalá haya un sorpazo y un guantazo, sobre todo el guantazo. Creo que están todos para pegarle con el guante, porque dice aquí otra noticia de Europa Press, dice, Sánchez pide la dimisión de Fernández Díaz y avisa contra una policía a sueldo de Iglesias. O sea, es como, pero algún día a lo mejor podría hacer lo mismo el otro, yo no. El otro podría hacer lo mismo y Rajoy lo ha hecho. Y los otros, bueno, por el futurible hay que... Bueno, bien. Curioso, este fin de semana se representó aquí en Tenerife una obra, Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. Es un montaje de Mario Gas, donde, bueno, se recoge la figura de Sócrates. Y la causa que se le abrió en medio de Atenas contra él, ¿no? Básicamente, Sócrates fue molesto porque cuestionaba a todo el mundo. Artistas, políticos, a todo el mundo le cuestionaba hasta qué punto tenía una virtud ciudadana, hasta qué punto era honesto. Y como él no tenía dinero, pues... era más molesto todavía, porque no se le podía reprochar nada, ¿no? Al no tener nada, no se podía reprochar nada. Y además era también muy muy molesto porque oficialmente no daba clases a nadie, no cobraba a nadie. Entonces él decía que no tenía alumnos, tenía amigos. Así que un político, aprovechando también... del apoyo de un poeta, le abren una causa judicial. Y finalmente Sócrates tuvo que tomar la cicuta a la edad de 70 años, diciéndole a los atenienses, si hubiera esperado un poco más, no tendríais que matarme, ya me mataba la vida misma. Bueno, el Mundo Today, cuenta. Ayer escuchaba que Rajoy y el PP se estaban planteando si demandar al Mundo Today. Y entonces hay una página web que se llama esa web de la que usted me habla, .com, que es una parodia de la de que no sé cómo se llamará la de Rajoy, pero dice España, a ver, esperen que se me acaba de pasar. España va sola. Esa web que usted me habla.com, por mi bien. Hagamos cosas serias. Ese presidente que usted conoce. Prometo no tocar nada si las cosas van bien y prometo dejar que las cosas se arreglen cuando las cosas vayan mal. Transparencia. Toma, toma. Y pone transparencia también en la página. Otra cosita. Bueno. Bueno, hay que ir pinchando por aquí algún tema, ¿no? Y entraremos un poco también en Twitter a ver qué pasa con refugiados, pero yo creo que está viendo un repunte. Tenemos más cosas, tenemos más cosas que pueden provocar la risa. A ver, Juan. Dice, no sé si ustedes saben que los únicos archivos de imagen que pueden tener fondo transparente cuando están haciendo una web son los PNG, ni los JPG, ni los GIF, sino los PNG son los únicos que están. Entonces están las cuentas transparentes, dice, para garantizar la transparencia, todas nuestras cuentas están en formato PNG, en una página en blanco absolutamente transparente. Bueno, ¿por dónde nos vamos a ir ahora, Borja, musicalmente hablando? Antes de... Yo recuerdo que don Miguel de Unamuno, refiriéndose a esta almorrana de Europa, España, la península, que dijo, qué país, qué paisaje y qué paisanaje. Yo creo que deberíamos de poner la nueva versión de la canción del PP, que ahora que entró el veranito y tal, va, bueno. Vamos a irnos con un mero. Le faltó una de flamenco, la de flamenco creo que viene para septiembre. Bueno, quería terminar con una cosita. Como hicimos en la anterior campaña, recordaréis que el tradicional himno del Partido Popular, que todos tenéis grabado en vuestra retina a base de machaqueo, hicimos una versión estacional, bueno, un villancico, una versión de jazz y una versión rockera. Pues en esta ocasión vamos a terminar, si os parece, con unos acordes de la nueva versión que hemos realizado. Una versión del himno de PP latina, una versión latina, estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue. Eso, merengue por Panamá, tío, por Panamá. Espero que suene en estos momentos la música. Pepe es Panama Papers. Panama Papers. Pepe. ¿Estaba dentro o no? Ah, unas personitas que desde el año 84 no pagan impuestos y tienen un capital que se estima en 1.500 millones de euros. Y nadie los había visto hasta ahora. Esto ha salido por lo de la castellana. Mucha gente todavía no sabrá lo que es lo de los papeles de la castellana. Yo la verdad no los había escuchado hasta que escuché lo de los 1.500 millones. Ya digo, papeles por todos lados aquí, yo estoy quemando mis... Todas las facturas que tengo las quemo ya. O sea... Porque esto de los... Que me suceda algo. Los papeles de Panamá y los papeles de la castellana que son... Y tantos sin papeles y tantos refugiados que no le dan, que de 3 de cada 7 no le dan un papel. Y esta gente con todos los papeles que tiene, empapelado está... que el embajador español durante la posguerra de Irak acumuló una fortuna opaca en inversiones petrolíferas. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, Manolo, por favor? Con mucho gusto. El embajador español durante la posguerra de Irak acumuló una fortuna opaca en inversiones petrolíferas. No está mal. No hay que olvidar que el emérito este, el campechano, tenía un euro por cada barril de petróleo que salía de Arabia Saudita para España. Eso... El primo de allá, le daba al primo de acá. Pero la noticia esta de Irak, Manolo, entonces, este es un embajador español en Irak. Sí, Francisco Elías de Tejada. Y Francisco Elías de Tejada y este personaje, nada, ahí, ¿qué tenía? Que mucho, y lo mucho dinero, entonces. ¿Será que... Abrió, dice, el diplomático Francisco Elías de Tejada abrió su cuenta confidencial en Suiza en diciembre de 2002, un mes antes de acceder a su primer destino como embajador en Costa de Marfil. Pues está todo Dios pringado aquí, tío. A ver, mira esto, los de las... Los dueños de las pipas Facundo legalizaron 11,2 millones de euros con la amnistía fiscal. Es decir... Vamos a ver, un jubileta paga un 18, un 19 o un 20% de su pensión de impuestos. Estos tíos que han robado, luego añadiré algo más, que han hecho lo que hacen todos ellos, todos, que es a mí, como dijo la hermana del rey, oiga, ¿y usted no sabía que ustedes tenían millones por aquí y por allá? Dijo ella, en nuestra casa nos enseñaron a no hablar ni de dinero ni de política. Esto lo dice la hermana de él. Me gusta la música que has seleccionado. ¿Qué estamos oyendo ahora? Blue Note, Blue Funk. Han hecho un cálculo de que hay 11 suicidios diarios, se suicidan 11 personas, de las cuales 5, como poco 5, es por desahucios. Un despacho de la Castellana denuncia ante la policía un posible hackeo de sus archivos. Mientras, tengo otra noticia aquí del público.es. Un guardia civil al parar un autobús de Podemos en un control de tráfico pregunta al conductor de la siguiente manera: ¿dónde está el Coletas? Y contra el hackeo de los archivos SSL, HTTPS. ¿HTTPS qué es? HTTPS es una encriptación entre tu ordenador y el servidor al que accedes para que nadie en el medio pueda escuchar nada de esa comunicación. Es un canal privado entre uno y otro. Bueno, sí. Lo puede escuchar, pero está encriptado. Yo parto de una base. Habiendo ingeniería inversa, hagas lo que hagas, hermano. Apple, ¿qué pasó con Apple? El FBI fue y le dijo, danos el backdoor, la puerta trasera, para ver si el de San Bernardino es un terrorista. Que Apple dice, nosotros, nuestra política es que tenemos un sistema encriptado. Un amigo conocido común, que es Pipe, me dice que encriptaban a 512, que es una caca. Porque con un desencriptador, acuérdense de cuando la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero inglés que se cogió un grupo y pudieron reventar la máquina, la Enigma, la de los códigos. ¿No? La de los códigos. Es decir, tú puedes ponerle todos los códigos que quieras, otra cosa es el tiempo que puedes tardar. No, es cuestión de tiempo. Exacto. Pero si somos muchos los que utilizamos SSL, el tiempo no va a dar. Bueno, pues si son pocos, o usar Tor, un navegador también. Tor, por ejemplo, que ¿cómo se llama? Mapea las DNS, ¿no? Sí, que las sale cambia. por otras puertas, por otras IP. Pero yo estoy seguro, viejo, de que todo esto está controlado. Lo mejor para que no te hackeen los archivos es no tener archivos. Exacto. No, pero es más. Es más, si no quieres, si no lo quieres, no lo digas, no lo hagas, y si me apuras, no lo pienses, porque... Y no lo escribas. Yo tengo claro una cosa, por mucho avance que haya, podrá haber todo el avance que quiera, pero las cosas seguras son las de atrás. Creo que la Angela Merkel lleva un ladrillo de móvil, tío, que eso no hay quien lo... Hay días que le meta mano. Bueno, más vale asegurar, ¿no? Y está llegando un momento del programa en el que tenemos que empezar a sacar alas. Bueno, antes de llegar el momento este, quería recomendarles una película que he visto recientemente, que se llama La sal de la tierra, y que trata la vida de Sebastião Salgado, fotógrafo brasileño, la cual está muy interesante. La película está dirigida por el director alemán Wim Wenders, perteneciente a la nueva escuela alemana de cinematografía, creo que era así el nombre, si me equivoco, me perdonan, una serie de directores que surgen en los 80. Y la película tiene un mensaje muy potente y esperanzador para un mundo que, si lo miramos tal y como está, es bastante crudo. Cierta esperanza, sin alejarnos de la realidad, puede ser positiva. Así que subamos la música. Choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo Se terminó mi día. Soy como un barco sacado a la playa, oyendo en mi anochecer la danza de la marea. Y radia. No temáis nunca al instante, dice la voz de lo eterno. Han preguntado a muchas personalidades sobre el tema del Brexit. Sabes que Obama apoyó a Cameron para que se mantengan en la Unión Europea. Lo ha apoyado también muchísima gente, escritores. Han habido otras personas que no, ¿vale? Y resulta que le preguntaron a Vladimir Yovanovich Putin. Un nombre muy jodido esto. Le preguntaron y contestó Putin, dice: yo no sé, alguien me ha preguntado sobre el Brexit. En Colombia. Sí, sí, sí. Se acaba de firmar el acuerdo por fin. Ya se acabó el tema de Colombia. Y es una lección para que aprenda mucha gente que ha vivido. No son muchos países que han vivido eso del terrorismo, del mal rollo. Yo le diría mal rollo, porque lo del terror, yo os pasé una imagen de cuando Rajoy se presentó a un programa de televisión de los niños te hacen preguntas, y resulta que el nota se entró por detrás, y cuando un niño se gira y lo ve, mira, le entró una cagadera al niño, le pegó un brinco, ¡oh, oh, oh, oh! Como si hubiera visto lo que es. Esta canción suya es Paz en Liberia. We want peace in Liberia, peace in Moravia. We want peace in Liberia, peace in Moravia. Cause Babylon shall not rise again. Oh, Babylon shall not rise again. Oh, Babylon shall not stand again. Babylon shall not stand again. Cause every day they're talking about the Liberian civil war, and everywhere over challenge. Dirty rivers of blood, oh Lord. No matter who wins, Liberia is crying. No matter who loses, Liberia's still crying. No matter who's right, they've gotta stop the fight. No matter who's wrong, the devil's still strong. We want peace in Liberia. Liberia, peace in Monrovia, and Babylon shall not rise again. Babylon shall not rise again. Oh, Babylon shall not stand again. Babylon shall not stand again. To save I and I, we're calling on Jesus Christ. To save I and I, we're calling on Allah. To save I and I, we're calling Adonai. Save I and I. DJ Ango Reinhardt. Y yo no puedo evitar volver a este personaje que nos ha traído Manolo hoy, embajador español en varios países y que estuvo en Irak durante la posguerra acumulando una fortuna opaca en inversiones petrolíferas que ha saltado a la luz cuando se ha sabido de su cuenta bancaria en Suiza. Bueno, pues este personaje se llama Francisco Elías de Tejada. Hace a uno pensar en Francisco Elías de Tejada. Y me recuerda que estos días nuevamente volvíamos algunas personas a pensar en Irak y en la cadena de responsabilidades que hay respecto a lo que ha ocurrido en Irak. Le preguntaremos a ustedes, amigas y amigos, a ver si pueden mandarnos un correo y opinar sobre lo que estamos pensando. Thank you. estamos hablando de un vídeo que ha sacado Greenpeace en el que un pianista está tocando en el Ártico. El motivo de este vídeo nos lo cuentan. Borja. Defender el último trozo de tierra virgen de que nos queda y que se está descongelando, y ahora mismo muchos países están repartiendo esa parte del pastel, y los posibles contactos que se hagan en barco, conexiones comerciales que se puedan hacer. Yo vi un mapa sobre eso donde, por ejemplo, Suecia ponía un trozo, otro país ponía otro, y bueno, Rusia, me estabas comentando tú, Manolo. Sí, sí. Rusia lo primero que hizo hace ya unos años fue poner una bandera en el límite de su tierra, de su continente. Amigos, estamos viéndolo y vamos a compartir la música con ustedes. El músico se llama Lodovico Einaudi. Bueno, el músico en cuestión está tocando el piano encima de un iceberg, un trozo de hielo flotando. Incluso hay partes donde él escucha cómo el hielo cruje y las aves gritan. La música en cuestión que estamos escuchando es una música compuesta para este vídeo y para este homenaje a este trozo de tierra que nos queda virgen. No es algo que haya sido compuesto por un compositor anterior y que se haya puesto ahí, sino que está hecha para eso. Por favor, salva el Ártico. Esta semana se decide el futuro del Ártico. 8 millones de personas. Vocesporelártico.org. Es una campaña que lanza Greenpeace. Música. Nos vamos con música de los judíos del este de Europa, noreste. Europa. Música clásica. Hola. Este hombre parece que llore y que puede reír con el clarinete. Es impresionante. Se llama Giora Feitman. Para que luego digan que no nos gustan los judíos. Somos judíos, ¿cómo nos van a gustar los judíos? Lo que no nos gustan son los judíos jodidos. Da. Hola, ¿estás ahí, Amadou? Hola, sí. Hola, sí, estoy aquí. Bienvenido de nuevo a Irradia, Amadou. Ramadán Karim, bueno, feliz Ramadán. Gracias. ¿Qué tal estás pasando el Ramadán, hermano? Bueno, aquí estamos casi terminando, porque no, estamos ya en la cita de Ramadán. Y bueno, alhamdulillah, bueno, ya hace calor, bueno, aguantamos. Y bueno, les quería también contar que estoy aquí con un compañero de Urengan, que es un profesor de francés nativo y suele... ¿Hola? Te oímos, te escuchamos, Amadou. Vale, es un profesor activo y suele montar actividades con los alumnos para mejorar la lengua francesa. Entonces te lo paso. Estamos hablando de Urengan y estamos hablando de uno de los muchos profesores activos para mejorar el mundo, y en este caso en Senegal. Abbas Khan, Nangadev, ¿cómo se va? Maïf, eres Santi Boubach, je vais bien, ¿y tú? Santi Boubach, nous aussi, Ramadan Karim. Merci beaucoup. Amigos, están oyendo a un profesor que además es también, además de profesor de francés, es maestro de karate. Y por supuesto es un karateca que hace Ramadán. Jidi, on parle avec un karateca man qui fait du Ramadán, n'est-ce pas? Oui, qui jeûne. Que está ayunando. Mais durant cette période, je m'entraîne pas parce que bon, claro, durant cette période, periodo nos dice que no se puede entrenar, es imposible. Ah, ça va bien. Parce que le Ramadán est difficile. Uh-huh. Abbas, alors, tu pourrais nous raconter un peu les nouveautés que tu as mis en place en Diagne? Oui, bon, cette année-ci, j'ai axé mon intervention sur le niveau des élèves. Este año me he centrado en cuanto a los alumnos. Ok, sur le niveau des élèves, donc en quoi faisant, en insistant sur la création d'un club de lecture. Insistiendo en crear un club. Oui, c'est un club de lecture itinérant. Un club de lectura itinerante. ¿Cómo es eso? ¿Qué es que se sabe? Un club de lectura itinerante. Donc ça permet aux élèves de ne pas toujours lire en classe, de pouvoir sortir, parce que comme on a des villages environnants de 2 km, 3 km, chaque village reçoit. Donc la classe va se déplacer pour lire à Gatargo ou à Dati. On choisit les villages qui sont à 2 km, 3 km. L'essentiel, c'est que d'un élève du lycée puisse éviter ses camarades. O sea, son pueblitos que se encuentran a 2 km, 3 km, y este club lo que busca es que los libros se desplacen a esos pueblitos que están a diferentes distancias. Voilà. Le projet commence à marche, les élèves l'aiment bien. Ils apprécient parce que c'est un groupe de 22 élèves divisé en 11 filles et 11 garçons. Donc on a mis sur pied un bureau, il y a un président, un superviseur. Es un grupo de 22 alumnos, se han organizado, se ha puesto un presidente, un secretario. Et maintenant il y a aussi un groupe qui choisit les livres à lire. Hay un grupo que dice cuáles son los libros para leer. C'est par 15 jours, on se réunit un lundi. Ah, se reúnen un lunes y durante 15 días. Oui. Maintenant l'autre lundi, quand on lit pour le premier lundi, l'autre lundi on fait la restitution, on discute autour de la lecture de la semaine. Ajá, on échange. Al cabo de 15 días, todos han leído el mismo libro y comentan ese libro juntos. Uh-huh. Al cabo de 15 días. Okay. Et chaque mois, maintenant, on décide d'aller dans un village pour lire. Y cada mes se desplazan a otro pueblo distinto. Donc c'est ça l'objectif, il faut que le club soit un club itinérant. Este es el objetivo, que sea un club itinerante. Yeah. Oui, qu'on puisse aller échanger avec d'autres personnes. que puedan desplazarse a intercambiar con otras personas. Okay, maintenant l'objectif d'ici un an ou deux ans est de el objetivo de aquí a un año, dos años es une journée de lecture. On va cibler 100 lecteurs, 200 lecteurs, 150 et ainsi de suite. Y el objetivo es buscar 100 lectores, 200 lectores. Voilà, c'est ça l'objectif. Et élargir la lecture et permettre à n'importe qui de pouvoir lire. Hacer accesible la lectura a cualquiera. Abbas, una pregunta es si están participando en el club de lectura personas que no son estudiantes, personas que sean de mayor edad. ¿Es qu'il y a des gens qui ne sont pas des étudiants, qui sont plus âgés et qui vont participer aussi dans le club? Pour l'objectif au mois d'octobre 2016, c'est ça. Essayer d'ouvrir ça aux villageois et à d'autres sympathisants. Mais pour l'instant, nous ne sommes que 22. Nuestro objetivo es para octubre de 2016 abrir el club a simpatizantes y personas de otros ámbitos, campesinos, que también se entreguen a la lectura colectivamente. Ok, donc on a deux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le niveau de langue des élèves. El primer objetivo es mejorar el nivel lingüístico de los alumnos. Le deuxième objectif maintenant, c'est l'altérité, la découverte de l'autre. El otro objetivo es salir al descubrimiento del otro. Ce qui dit lecture dit découvrir d'autres horizons, d'autres mondes, d'autres personnages, d'autres cultures. Objetivos de lectura, descubrir nuevos otros personajes, otras personas y otras culturas. Donc on a ces deux objectifs là. Así que ya vamos a por dos objetivos. Donc on va brasser large avec la littérature africaine, la littérature européenne, la littérature du monde en général. Vamos a movernos con la literatura africana, la literatura europea, la literatura del mundo en general. Bueno, felicitaciones, felicitación, Abbas. Merci beaucoup, Rafa, merci beaucoup. On essaie de faire aller les choses, de faire marcher les choses. Bueno, un profesor que intenta hacer cosas a pesar de encontrarse en situaciones muy difíciles. Je dis que vous, le professeur de Sénégal, vous devez travailler avec des conditions très difficiles, mais quand même, il y a toujours de vrais combattants comme vous. Félicitations. Merci, c'est ça qui est important. Hein. Bon, essayer de faire marcher les choses avec les moyens du bord, donc c'est ça qui est excitant, la limite. Intentar hacer funcionar las cosas con los medios que se tenga. Ouais, et on est aussi intéressé à savoir un peu les situations actuelles au niveau de l'éducation, avec les grèves et toutes les questions qu'il y en a. Peut-être il y a à côté de toi, est-ce que tu as un autre peuple à ta côté, peut-être? Il est parti pour préparer le logo, la rupture du jeune, quoi. Il est parti à la boutique. Nos cuenta que Amadou acaba de ir, ha ido hasta la tienda para preparar la ruptura del ayuno. Sí. Yo puedo hablar un poquito para hablar de la situación. Perfecto, nos va a contar un poco Baskan cómo es la situación actual. Sí. Actualmente se ha estabilizado, on a repris les cours. Sur cette semaine-là, c'est une semaine de composition. Pardon? Oui. Tu disais que dans cette semaine? Pardon? Est-ce que tu peux reprendre? Je dis la situation s'est stabilisée. La situation s'est stabilisée. Voilà, nous sommes durant une semaine de composition. On a commencé depuis lundi. Hemos recomenzado desde el lunes. Okay, ya a partir de 27 aquí va a ser de composición. Ya 27 octubre ya habrá aussi un autre semaine de composición. Oui, je pense qu'il y a des bruits qui ont entré. Peut-être il y a les enfants qui sont là dans la rue. N'est-ce pas? Oui, il y a des enfants dans la rue qui chantent, oui. Están los niños por la calle y me cuesta un poquito seguir lo que nos dice Abbas. Había comprendido, sí, que se han recomenzado las clases. Sé que ya compré, sé que Le cours on était repris. Oui. Alors la grève a fini, s'est stabilisée. Vous avez repris. On a trouvé un accord avec le gouvernement. Maintenant, les cours se déroulent correctement. El curso se ha retomado y hay una especie de posible acuerdo con el gobierno, ¿no? Sí. ¿Es que el gouvernement ha aceptado otra condición? ¿El gobierno ha aceptado las condiciones de los profesores? No, el gouvernement ha prometido encore de discusión, de negociación. No, lo que nos han prometido son nuevos encuentros de debate. Entonces, ya hay una mediación. Y hay una mediación. No ha mejorado nada, hay una mediación. De religiosos. De los religiosos. De marabús. Entonces, maintenant, on a decidido de lâcher du lait, de reprendre. Por finir la ley, terminar la ley. Se ha decidido parar la huelga y aceptar esta mediación de los líderes religiosos para intentar llegar a algún acuerdo con estas personas mediando. Okay. Entonces, en resumen, puedo retener que la situación se estabilice. Porque Abbas, ¿el curso cuándo acaba? ¿Quand es que va a finir le curso académico? El 26, inshallah. El curso acaba el 26. 26 de julio o junio. ¿Juin o julio? Julio, ¿no? El 26 de juin. Ok. Se va a decir la semana prochaine. La semana prochaine, oui. Ah, vous finirez de cours la semana prochaine déjà. Maintenant, les compositions, 27, du 27 juin au 1er juillet. A continuación vendrán los exámenes hasta el primero de julio. Après, il va rester deux examens, il va rester le baccalauréat, le 11 juillet. Después otra tanda de exámenes específicos para el final de bachillerato. Le 18 juillet, le examen de BFM. Y luego otros exámenes más, los BFM, ¿no? Pour les élèves qui iront au lycée. Así que los alumnos irán al instituto. Ok, entonces esa es la situación. Esa es la situación. Bueno, pues deseamos suerte a los profesores de Senegal. On desire bonne chance au professeur de Senegal. Ok, merci beaucoup. Merci Abbas. On reste toujours en contact. Parfois il faut balancer quelques courriers électroniques ou bien quelques photos de les activités de votre club et on pourra faire les élargir un peu vers ici, vers la Musique Canarie. Haremos pasar por aquí todo lo que nos mande del club de lectura. Et pourquoi pas? ¿Por qué no un día un club de lectura aquí, en lengua francesa, por ejemplo, intercambiar la misma lectura con un grupo de lectura en Indiana, en Senegal? Pourquoi pas un jour, un club? Je comprends un poco. Ah, comprendes un poco. ¿Y qué te parece, Abbas? Pourquoi pas un jour, un club de español, un club ici, au Zicanari, lire un livre en français, en même temps que ton club, le partager? D'accord. Avec un programme de radio. Inshallah. Inshallah, son para enormemente plaisir. Todo puede llegar. Pues un gran abrazo, Abbas. Sí. Es que tía une chanson que te venu recomandé pour écouter ce nuit, ¿no? O en el programa de radio. La camisa negra. La camisa negra. Sí, yo sé plus de ser de aquí, me he entendido. La camisa. Ah, vale, camisa negra, Juanes, ¿verdad? ¿De dónde es Juanes? Sí, ¿es de Colombia? Pues mira, es la canción que nos pide Abbas Khan desde Senegal, profesor y karateka, ¿no? Arigato. Arigato. Pues nos vamos entonces, Abbas, con el tema que nos has pedido, la camisa negra. Merci beaucoup. Vamos a ponerla para que la oigas un poquito. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo. Hola, buenas noches. Buenas noches, tenemos con nosotros a Rufi. Rufi, ¿cómo va todo? Va bien, todo va estupendo. Buenas noches, amigo. ¿Cómo va? Ahí está Borja, por aquí está también. Buenas noches. Con Alberto, y también está con nosotros DJ. Sí. Un saludo, hermano. Manolo, saludo. También te saluda. Y estamos aquí haciendo el programa de radio, estamos ya sacando quesito, pan, vinito, y bueno, amor, bueno. Membrillo. Y bueno, vamos a llamar a Rufi, que queremos oír también, sí, algo, venga. Pues vamos, yo estoy aquí preparando este sábado, la pena que no puedo ir, tengo una reunión familiar y le llevaba a mi hermana, pues el cumpleaños, las tres cumplen en un mes, las tres mayores, y entonces le llevaba un recopilatorio de los Beatles y he estado recuperando un montón de temas antiguos y versiones, etcétera, que ya lo revertiremos en la radio para buscar a los monstruos de esto, una faceta a lo mejor que no lo tenemos tan escuchada, pero bueno. Otra faceta de los Beatles. Bueno, los final, Beatles. Final de curso, respirando, ¿no, Rufi? Empezando a respirar. Sí. Ahora con muchas reuniones, los chicos en tensión, ahora la PAU otra vez se repite dentro de una semanita o por ahí, un par de semanas. Y está todo el mundo después liberar tensión. Mañana es la hoguera, ¿no? Voy a adelantar a la radio porque mañana es la hoguera. Exacto, mañana es la hoguera. ¿Tienes planeada alguna hoguera? Yo todavía no tengo nada pendiente para mañana, o sea que. ¿Qué van a hacer? Ahí San Andrés han hecho cada una. Por aquí por San Andrés hay hoguera. Y también tenemos un colega en Candelaria. Vamos a ver dónde vamos a quemar los malos rollos. Sí, hay que. Sobrevivimos gracias a lo que podemos quemar de nosotros mismos. Sobrevivimos gracias a lo que podemos quemar para purificarnos. Bueno, sí. Rufi, el otro la otra semana representaste fugazmente a Sócrates. A Sócrates, sí, muy improvisado totalmente. fue muy divertido, la verdad. Bueno, ¿cómo es eso de meterse en la piel de Sócrates? Sí, salir de los muertos ahí. Sí, para mí, por ejemplo, Sócrates, aparte de la relación que se ha dado con Jesucristo, ¿no? Que era una persona que fue condenada a muerte porque era se rebeló contra el gobierno establecido, luchó por, tenía unos discípulos, etcétera. No escribió nada. Tenía mucho. Vamos, Rufi, contigo. Sí. Qué bueno, Vindundo, ¿no? Como la última cena, qué bueno. También Sócrates tuvo su última cena, ¿no? Allí con los discípulos y tal, cuando sabía que iba a morir, porque. Pero bueno, siguen vivos, es que esa es la historia, ¿no? Porque muchos en la humanidad. Eso para mí demuestra que la muerte no existe, ¿no? Y... ¿Tú dirás que Sócrates era un porculero? Un rebelde, sí, era un rebelde para el sistema, e igual que ahora. Estamos, mira, me acabo de ver, por cierto, de Noam Chomsky, acaban de sacar un documental, no se lo pierdan. Está buenísimo cómo pone a todo el gobierno de Estados Unidos, cómo se llama la pérdida del sueño americano, cómo se ha ido al traste, y es como nos ha ido quitando los gobernantes la democracia y las corporaciones cada vez han tenido más poder y han legislado, y están legislando por nosotros, ¿no? Entonces, él ya no han hecho que murió, ¿no? Pero quedaron los últimos documentales, cómo habla, qué claro, qué cosa más bonita, ¿eh? Y estaba muy bien. Manuel, sacó una frase ahí. Buenísimo de Chomsky, cómo desvela... Pero ha muerto, ¿no, Chomsky? No, está muy viejito, vamos, que está la última... Ahí pone que es la última documental, está la última entrevista que le han hecho. Pero bueno... una frase ahí, ¿sabes, Manolo? Sí, yo creo que la tendencia, ojalá no suceda, es un gobierno mundial, una policía mundial y tres monedas. La policía es la OTAN, el gobierno es el de las barras y las estrellas, y las tres monedas sería el dólar, el euro, y desgraciadamente todavía, y para por suerte para el resto de la humanidad, les falta decidir si sería el yuan chino o el yen japonés. Sí, el chino está cogiendo a los de ahora, ¿eh? China, están haciendo tratados para que les cuente el dólar. En China, China está ahí. Entonces tenemos una recomendación de Rufi. Sí, de Chomsky. Un sabio. Ese hombre, y que nos habla clarito y habla del tema del sistema. Como, claro, luego lo llaman antisistema, pero que sí, el sistema va en contra de nosotros. El sistema va en contra de nosotros, entonces claro que tenemos que estar contra el sistema, porque el sistema no le interesamos a la gente para nada. Entonces es normal que nos rebelemos, tenemos que indignarnos, tenemos que salir, hay que demostrar que todavía valemos, ¿no? Ellos son muy pocos, ellos son los que tienen derecho a la vida y a hacer lo que les dé la gana, todos los demás estamos esclavizados, y eso ni es bueno para ellos. Incluso, fíjate tú qué cosa más bonita, que ni siquiera eso es bueno para ellos. Tenemos que hacerles saber de la humanidad, porque ellos lo han perdido, ¿no? Entonces es una tarea interesante, ¿no? Mira, bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay una mentalidad en esta gente que manejan ciertos hilos de que hay una parte de la humanidad que es prescindible. Es decir, el otro día oí que se calcula que en el mundo hay 65 millones de refugiados. Sí. 65 millones. Buscando refugio. Sí. Y muchos con más de 100 casas. Unos pocos. Pero solo por esos pocos, no. La tierra es nuestra, es de todos. El universo es nuestro. Y no podemos caer en el yugo psicológico, ¿no? Porque es todo psicológico. Ya está, no les hacemos caso. Lo siento, vuelven a ver pedazos caídos otra vez. Nos levantan los movimientos obreros. Tenemos que unirnos. Porque somos muchos, ellos son muy pocos y no es justo. Y nunca ellos tendrán la paz. Así ellos nunca estarán en paz tampoco, aunque claro, se les vea muy feliz. Ellos la paz. Perdona, ellos la paz y nosotros la paciencia. Nosotros mucha paciencia. Pero sí, no hay que olvidar reír, hay que quemar para que, ojalá que salga un gobierno el 25, que salga un gobierno que pueda impulsar a Europa y hacerla despertar un poco en España, ¿no? Y a Estados Unidos también, y los ingleses que deciden mañana también. Y bueno, pues yo tengo mucha fe en la humanidad, ¿no? Mucha fe, a pesar de las noticias. Entonces, a quemar lo que nos sobra de nosotros mismos para renacernos. Sí. A quemarnos sin inhumanidad. Vale, y a quemar esas conversaciones del ministro de Interior. Sí, tanta corrupción. Luego ellos meten miedo. Fíjate que curioso. Quieren que tengamos miedo al cambio cuando ellos nos ofrecen solo un yugo. Es decir, qué miedo. La gente o no despierta, o no quiere despertar, pero qué miedo hay de formar otro gobierno cuando ellos lo han hecho, pero como lo hace todo el mundo. La verdad es que en España lo normal es la corrupción que hay, es lo normal. Eso es lo que hay. ¿Qué miedo hay de cambiar este tipo de corrupción por un gobierno un poco más o menos decente? Rubén. Y la gente vota un miedo. Muchas gracias, y la próxima comes aquí el quesito con nosotros y la... Sí, a ver, la semana que viene ya... Semana que viene ya estamos más liberados. A ver, si... O langostinos. Dice o langostinos, de pronto. O langostinos, lo que sea, mira, lo que sea, para celebrar... Vamos a celebrar el nuevo gobierno. Vamos a ver si podemos celebrar... Un ojalá. Cambio, ¿no? Hay que soñar, si todo es una ilusión... Cojamos la ilusión más bella. Y la ilusión más bella es que todo va a seguir fuerte para adelante. Un abrazo, Rufino. Un abrazo muy grande. Gracias por meterme ahí en la onda. Está siempre. Un abrazo para todos. Comenzó a sortir con el viaje del interior. On s'est rapproché sur un collet serré. Quart d'heure américain, façon congolais. Tu joues avec le feu, ça me donne l'eau à la bouche. Mais quand j'ai voulu me tirer, t'as joué cette cartouche. Il y a des points d'interrogation dans tes je t'aime. Des fois la vérité parle d'elle-même. Mon tir ne sert à rien, et puis ça me fout le blues de faire de toi une mère. Mais pas une épée. Trouver une raison pour qu'on reste ensemble. Certains créent des problèmes, d'autres s'en inventent. Quand tu m'as dit avoir une tombe dans le ventre, je me suis senti coupable. Bueno, en honor a Rufino, un temita que lleva su nombre, Rufino, aprenda a comer la cocina. Hace algún tiempo en un barco, conocí a un personaje que estará un ejecutivo, jefe de una empresa de publicidad, vestía traje de gris, olía un perfume de Givenchy. Bueno, y Mara nos dice que el alumno del Vieri Clavijo que ha ganado el concurso fotográfico Amadou Ndoye, que ha ganado el primer premio, está muy, muy, muy contento. Es normal, Rafa, es normal. We'll be right back. Bueno, y ahora estábamos hablando de esta serie Merlí, de un profesor muy... como el Dr. House, ¿no? Y Manolo estaba comentando alguna cosita. Sí, sí, estábamos hablando de Merlí. ¿Te ha gustado la serie, Manolo? Sí, sí, sí, sí, mucho. Mucho, aconsejo que la vean. Y claro... tuve la suerte de poderla ver y oírla en catalán, que me gusta más porque es el origen de ella, ¿no? Muy buena serie. Filosofía mezclada con la cotidianidad de un grupo de pibes de un instituto, los padres, las madres... Pero sale todo. Los directores... Sale todo, Rafa. Sale el bullying, sale el que aparece... El clásico alumno que es gay y para que nadie se entere se lo calla, hasta que aparece en la clase uno que cuando llega y se le hacen presentar, dice, hola, yo soy un tío que me encanta la música, leer, tengo mala hostia, no siempre, y encima soy gay. Interesante. Se queda la clase como os habéis quedado. Bueno, yo quería comentar algo sobre este tema de la homosexualidad. Que ayer en la laguna, en la cuesta mejor dicho, hubo una obra de teatro que iba sobre la homosexualidad y, perdonen mi falta de memoria, pero me olvidé el título de la obra. Pero más de uno salió temblando de ahí. Entró alguna persona que era religiosa y salió temblando, ¿eh? Salió temblando. ¿Temblando por qué? ¿Temblando por qué? Porque la obra era de dos tipos que asumían diferentes papeles, una... Sí, era bastante explícita, además cuando entré, salió un tipo en la puerta y dijo algo así como, la obra es para mayores de edad, si van a traer a algún niño, que por favor, que como mínimo tenga 14 años. Y segundo, si el niño le afecta en exceso la obra, tiene que ir acompañado con un padre y el padre se hace cargo de eso. Nosotros no nos hacemos cargo. No era muy explícita, pero sí era fuerte. Tocaba temas... Bueno, eran dos tipos que subían varios papeles. Hacían de curas homosexuales tapados. Luego hacían de homosexuales. Luego hacían de esto, del otro. Hacían diferentes papeles. Y al final, el director de la obra sale y empieza a leer un texto pidiendo perdón a todos los homosexuales de la Tierra. A todos los países que se practica un bombardeo hacia los homosexuales o se va contra ellos, y el tipo se desnuda, bueno, lo desnudan los otros dos y los otros dos les empiezan a pegar. Y un tipo salió, un chico que era exalumno tuyo, Rafa. ¿Sí? Sí. Aquí la incógnita, no voy a decir quién es. Ah. Salió temblando. Vivimos en una sociedad que todavía estas cosas, hombre, no tanto, pero siguen siendo tabú. Perdona, Piri, en mi familia hay un caso y se mantiene escondido, oculto, porque la gente muy mayor, la gente de 80 para arriba, no saben de esto, no saben. Tío, se les ha venido un mambo arriba y como tengas en la familia... Un meneo de estos, pues, no es fácil. Ella logró salir de allí, ahora sabía la verdad, y se decidió... Te propongo construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico. No. Y si 10, 15 personas hicieran lo que hizo Sebastião Salgado en la antigua granja de su padre, para acabar, Sebastião Salgado se pegó muchos años viajando por el mundo, y en su último viaje pasó por Ruanda. Estaba haciendo un trabajo de fotografía que hablaba sobre las migraciones del mundo, las migraciones forzadas, y entró en el país y vio como los hutus y los tutsis empezaban a matar. Entraba por una carretera y se encontraba a pilares de personas amontonadas muertas. Estuvo varios meses en el país y vio como tanto unos como otros tomaban el poder, y encontró a gente que deliraba por la calle, que se había vuelto tan loca que se suicidaba o hacía locuras gigantescas. El tipo en una de las veces, en muchas veces, reconoció que cuando está sacando las fotografías, tiró la cámara al suelo y se echó a llorar. Y como llevaba muchos años haciendo fotografía social y criticando muchas de las cosas que sucedían en el mundo, dijo... Se planteó el propio hecho de sacar fotografías y decir, mira, ¿y esto para qué sirve? Él en ese instante pensó, el ser humano no tiene solución, no tiene remedio. Esto no tiene remedio alguno. Y se volvió de Ruanda y dejó de dar viajes. Y se fue destrozado psicológicamente y físicamente también. Entonces, al volver, se volvió a Brasil, y en Brasil... volvió a una antigua finca del padre que estaba en el noroeste del país, que estaba desértica, y que esta gente que corta árboles sin permiso y que se lucra con la madera de los árboles, habían destrozado lo que era la selva del noroeste de Brasil, la habían destrozado. Y una tierra que era rica, que era un bosque tropical, se había convertido en un desierto árido. La finca del padre estaba en una de esas localizaciones. Entonces el tipo dijo, bueno, a ver, voy a empezar a plantar árboles. Y empezó a plantar árboles, y empezó a plantar más árboles, empezó a plantar árboles, que a día de hoy la finca Sebastião Salgado, ya no finca Sebastião Salgado, es propiedad del gobierno brasileño, es un parque nacional, tiene 2,5 millones de árboles plantados, tiene agua, han vuelto los jaguares, los ticoticos, los canarios, un montón de pájaros, y cuando yo vi aquello dije, bueno, hay esperanza. Y si este domingo eso, dejarnos la mano para acabar con la maldad, depende el futuro de la gente. Ay, ay, aquí, ay, ay, a darnos la mano para acabar con la maldad. Que estamos viendo que se comunican de Senegal y de Canarias, construyen juntos una Sene Canarias. A ver, a ver. Se me oye ahí. ¿Y si dejamos de ser gilipollas por una vez y nos damos cuenta de que te piden 3 idiomas y 10 horas al día y te pagan 8 y al final nocturnidad y tal te pagan 800 euros al mes y al otro le pagan 5.000 a ese que usted sabe y no tiene ni nocturnidad, ni alevosía, ni idiomas, ni ningún título, ni nada y al final su responsabilidad es nula porque haga lo que haga, siempre va a salir adelante? El sol esperava i els carros veien passar i sent que no veus les taques on estem tots lligats si no podem desfer-se mai no podrem caminar si és i people that did not put to that. So with the tomba, tomba, tomba, yes, pudre. Si tú las tiras por ti, y yo las tiro por allá, se busca tomba, tomba, tomba, y es podré salir. Los hijos por monte ya, los mans se van a escuchar. I quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si has dit ja no diu res, mal vent que se'l van portar. El domingo, El domingo. I jo a sota el portal, i quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant de sisè, el darrer que em va ensenyar. Si et dic ella veurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba, que tu no deus ser ja, si tu respires fort per aquí. Yo la